Buenas. Hola, ¿qué es tu nombre? Muy bien, Pablo. Adelante con tu... Me llamo Pablo. Pues, a ver, ¿cuál es la fórmula del agua bendita? H2O. Genial, Pablo, genial. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter y Facebook a Radio Humor. Nos vemos mañana con más diversión.